Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Jorge, de 9 años, es un pequeño tornado. Tiene más energía que cualquier niño de su edad. Pasa de una actividad a otra y deja un reguero de juguetes a su paso. Durante las comidas tira todo y no para de hablar. Es impulsivo, atrevido y cruza la calle a toda carrera sin hacerle caso a su mamá. Para él, permanecer sentado en la clase es algo imposible. Sus papás no saben ya qué hacer. Sus abuelos lo confortan. Los niños son niños, no te preocupes, ya se le pasará. Mas no es así. A Enrique, de 41 años, le encanta entretenerse en su taller de carpintería. Sin embargo, tiene docenas de proyectos acumulados sin terminar, mas sabe que nunca los hará. Todos los días, Enrique, a quien le cuesta trabajo mantener un empleo, se enfrenta a la frustración de no poder concentrarse el tiempo suficiente para completar una tarea. Hoy le preocupa que nota esta misma falta de atención en su hijo. Bueno, pues tanto Jorge como Enrique padecen una forma de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, también conocido como TDAH. El problema es que todo lo anterior da como resultado una baja autoestima. El TDAH no es como un brazo roto o una inflamación en la garganta. Es una discapacidad invisible de la que sería bueno que estuviéramos informados para poder identificarla y darles tratamiento a los niños que la sufren antes de que su vida se convierta en un severo problema de adaptación social. ¿Cuáles son los síntomas? El TDAH no tiene señales claras ni se puede ver en una radiografía. Solo podemos detectarla identificando conductas como la de Jorge y Enrique. Los científicos no han podido descubrir su origen, aunque es muy probable que sea un problema a nivel de los neurotransmisores en el cerebro. Las conductas más comunes son falta de atención, hiperactividad e impulsividad. No todos los niños que son hiperactivos, despistados o impulsivos tienen TDAH. No es el resultado de un problema familiar, de malos maestros o de mucha televisión. Todos alguna vez hemos dicho cosas inapropiadas, saltamos de una tarea a otra o nos hemos olvidado de las cosas. Para poder determinar este padecimiento hay que considerar lo siguiente. ¿La conducta es excesiva y permanente? ¿Las reacciones suceden en varios escenarios o solo en lugares específicos como la escuela y el trabajo? ¿Cuáles son las señales de falta de atención? ¿Se distraen fácilmente con sonidos o cosas irrelevantes? ¿Presentan dificultad para poner atención a los detalles y son torpes en los deberes de la escuela, trabajo y otras actividades? Parece que no escuchan cuando se les habla. Rara vez siguen una instrucción completa. Son muy olvidadizos, les disgusta participar en tareas que requieren esfuerzo mental sostenido. Juguetean también con las manos o los pies o no se quedan quietos. Se levantan de su asiento cuando deben estar sentados, se mueven excesivamente y pronto se inquietan. Pueden ser necios, tener carácter explosivo, ser belicosos o desafiantes. Hablan sin parar y responden impulsivamente. A los niños con este síntoma les cuesta trabajo controlar las reacciones inmediatas, por lo que actúan antes de pensar. Suelen hacer comentarios inapropiados y no es raro que se muestren reacios a participar en juegos que requieren de reglas estrictas. Así que bueno, ahora que inicia un año nuevo escolar, estemos atentos para detectar si algún niño padece este problema. Imagina cuánto nos lo agradecería al darle a tiempo las herramientas necesarias para que se le facilite salir adelante en su vida. Para mayor información, www.deficitdeatencion.org. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.